voy a dar la introducción. Por María y sus lamentos, pulsando yo este instrumento, pulsando yo este instrumento que se llama guitarra. Dios Padre me ha dado el don, agradeciendo este dote. Yo soy Judas Iscariote, aquel que a Cristo vendió. ¿Cuánto de los que hay aquí? ¿Cuánto de los que hay aquí serán más Judas que yo? La mano en mi corazón, mirando a Cristo en como carga mis pecados, como carga mis pecados, mis flaquezas y traición, pidiendo la compasión de los suyos con su brote. Cada dolor, cada azote, respondía con ternura. Como dice la Escritura, como dice la Escritura, yo soy Judas Iscariote. Pienso yo en ese madero, cómo estaría cargado, y de faltas martillado, y de faltas martillado, del peso del mundo entero. El último es el primero, esa enseñanza dejó. Cristo es trino en mi Dios, siendo mi apoyo estará. Era chape de dos caras, era chape de dos caras, aquel que a Cristo vendió. Hoy yo quisiera perder esta maldad de traidor. Si sé que hay un Salvador, si sé que hay un Salvador, porque tengo que caer. Tanto, tanto anochecer, si hay un día tan feliz. El Padre lo ofrece así, para el hermano y amigo. Abrazará el enemigo, abrazará el enemigo. ¿Cuánto de los que hay aquí? Tengo un nudo en la garganta de lo que mi ser enfrenta, siendo grandes a mi cuento, siendo grandes a mi cuenta, y eso a mí ya me espanta. Por eso acudo a las plantas de aquel que me estremeció. Si Cristo por mí murió, le entrego mi corazón. Si no reparten perdón, si no reparten perdón, será más Judas que yo. Me despido, Cristo amado, y lo hago con aflicción. Me conmueve tu pasión, me conmueve tu pasión, viéndote en ese estado, escuchando tu llamado. Con ese amor que se expande, yo soy el hijo de los Andes, y el canto es mi bautismo. El que se niegue a sí mismo, se niegue a sí mismo.